Muy bien, nos encontramos en Carmen de Patagones, más precisamente en la Casa de la Cultura, conocida aquí en el casco histórico de la ciudad de Patagones, para hablar en este caso con la nueva titular del área justamente de cultura, Natalia Gorosito, y que nos comente un poco más, bueno, primeros días, primeras semanas ahí, imagino que reorganizando un poco también todo lo que es la agenda, ¿no? Buenos días, Natalia. Hola, buenos días para todos. Sí, en estas primeras semanas son más que nada de organización y reestructuración del área, así que estamos viendo todo eso y bueno, y después con miras al verano cultural. Bien, ¿cómo se vienen preparando para verano cultural? Yo sé que ya hay algunas cosas ahí que están empezando a aparecer en redes y ya se está invitando también a la comunidad a conocer. Sí, en principio hoy comienza el taller de verano de batería en el Rancho Real, Mitre 94, a partir de la edad de 7 años, libre y gratuito para todos, así que empezamos con esa actividad. Después el sábado 23, de 16 a 21, en el Parque Piedrabuena, tenemos la Feria Navideña de Artesanos, con artesanos locales, están todos invitados a pasar y comprar su regalito para Navidad. Y después empezando la programación para no solamente Patagones, sino el interior del partido. Bien, estuvieron reunidos también con otros titulares de otras áreas, imagino que ahí empezando a organizar también cómo van a justamente coordinar, ¿no?, las actividades. Sí, la idea es hacer una coordinación conjunta, deporte, cultura, juventud, turismo también. La idea es eso, ir en forma conjunta y participar de todas las actividades, no solamente de cultura, sino nosotros participar en las actividades que haya en deporte, en las actividades que haya turismo, un esfuerzo conjunto, creo que se puede llegar a más público. Bien, entrando ya también en el verano cultural, vos decías ahora ya comenzaron algunas actividades, ¿alguna otra que estén planeando o que están ahí terminando de definir para lo que va a ser enero y febrero? Sí, estamos eso, justamente en esa situación, tratando de definir qué hacer. La idea es por ahí hacer cine en los distintos barrios, pero bueno, están en la diagramación. Recién me pude juntar con la Comisión de Fomento de Villa del Carmen, que se acercó el presidente, así que bueno, también ahí programando ya una fecha y después juntarme con los diferentes presidentes de las comisiones para poder acercarnos al barrio con la actividad que propongamos desde acá. Muy bien, bueno, entonces extendemos la invitación porque ya hay algunos, como por ejemplo el taller que comentabas de batería para chicos, que ya está funcionando entonces, y también a la próxima feria navideña. Correcto, sí, están todos invitados a la feria navideña, el 23 en el Parque Piedrabuena, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 9 de la noche, están todos invitados, y el taller, sí, empezamos con esas dos actividades. Muy bien, muchas gracias, Natalia. No, por favor, gracias y saludos a todos.